Sabes que mi corazón me late por vos, me late, la tía mi negra, pero se paró. No importa si es flaca, no jode la grasita, yo la quiero a todas, que manden las chicas, guarda que vengo. Tengo horario, me escapo de gira, que nunca se acaba, que nunca termina, guarda que vengo. Sabes que mi corazón me late por vos, me late, la tía mi negra, pero se paró. Vengo de capitán, la huevo la piso, te la mando a guardar. Vine para llegar, si no me detiene ningún oficial. What?